cataratas se juntan y crece el río. Por unos cuantos besitos haré tu cariño mío, porque eres mujer bonita, la más bella de las flores. Tú has alegrado mi vida. Para cantarte canciones. Dice la Santa María, qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía. Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz giloteando. Parece que veo tu cara por donde quiera que yo ando. Con tu radiante belleza aliviarás mis dolores. Eres mi amor y mi vida, la dueña de mis almas.